Sección 42 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 91. El incendio de Lyon. Reflexiones sobre la inestabilidad de las cosas humanas. Nuestro amigo Liberalis está hoy muy triste. Acaba de saber que un horrible incendio ha consumido totalmente la colonia de Lyon. Es un suceso que debe entristecer a todo el mundo, y con más razón a un hombre tan amante de su país. Pero eso no encuentra la fortaleza de ánimo que él ha procurado oponer siempre a las desgracias de la vida. Esta espantosa catástrofe es tan inaudita e imprevista que no me sorprende su aflicción. Es un caso que no tiene ejemplo. Se han visto ciudades maltratadas por el fuego, pero no enteramente aniquiladas. Cuando enemiga mano arroja fuego a nuestras habitaciones, prende la llama en algún sitio, pero se apaga en muchos. Rara vez ocurre que lo devore todo. También es raro que los temblores de tierra sean bastante violentos y terribles que derriben enteramente las ciudades, que lo destruyan todo. Por último, ningún incendio se propaga con tal furia que un nuevo incendio no encuentre nada en qué cebarse. Tantas y tan magníficas obras que hubieran podido servir de ornamento a numerosas ciudades, las redujo a cenizas una sola noche. En el seno de la más profunda paz, hemos sido testigos de un desastre que no era de temer ni aun en la guerra. ¿Quién lo hubiera creído? Quietas las armas, cuando el mundo entero disfrutaba de una seguridad profunda, ha podido ser repentinamente aniquilada una ciudad que en la Galia era objeto de justa admiración. La fortuna suele advertirnos los males que nos prepara. Ordinariamente se necesita tiempo para destruir lo que es obra del tiempo, y ahora no hay más que el intervalo de una sola noche entre una ciudad inmensa y un montón de ruinas. Lyon ha perecido en menos tiempo que el que yo pongo en contarlo. Esto es lo que tanto afecta a nuestro querido Liberalis. Con ser él inquebrantable ante la fortuna adversa, está afectado y no le falta motivo, pues las desgracias inesperadas son más dolorosas. Agrava el dolor la novedad. Nos agobia la sorpresa. He aquí por qué no hay nada que deba ser imprevisto para nosotros. Nuestro espíritu debe preverlo y precaverlo todo. Así, lo que sucede como lo que pudiera suceder. En efecto, cuando la suerte lo quiere, no hay felicidad que la resista. ¿Qué puede haber de imposible para la fortuna? En la más profunda paz vemos surgir la guerra. Los recursos que eran nuestra esperanza pueden trocarse en motivo de temor. Los amigos se truecan de pronto en enemigos. En la calma del estío vemos estallar las más terribles tormentas. Enferman de repente los hombres más metódicos y se vuelven tísicos los más robustos. El más inocente se halla amenazado de castigo. El más retirado siente arder en su alma agitaciones de lucha. La mudable fortuna escoge siempre acontecimientos nuevos para recordarle su poder a quien lo hubiera olvidado. Basta un día para deshacer, dispersar y destruir lo que se amasó con el auxilio de la divinidad en luengos años y no pocos trabajos. Decimos poco al decir que basta un día para aniquilar imperios. Basta una hora. Basta un fugitivo instante. Gran consuelo sería para nosotros el que pudiéramos estar seguros de que todo lo que existe ha de tardar en perecer tanto tiempo como tardó en formarse. Pero no es así. El crecimiento es lento, la destrucción es rápida. Nada es estable. Ni intereses privados, ni intereses públicos. Hombres y pueblos tienen el mismo destino. El terror existe en el seno de la tranquilidad. No hay nada que nos indique por dónde viene el mal. Aparecerá por donde menos se espere. Estados que han resistido convulsiones intestinas y guerras extranjeras se han hundido sin nada que los quebrante. Ciudades prósperas hemos visto muchas, ninguna que haya sabido conservar siempre su prosperidad. Reflexionemos, pues, en todas las desgracias que pueden sobrevenir, y que esas reflexiones fortalezcan nuestra alma. Pensemos en las deportaciones, en las torturas, en las enfermedades, en los naufragios y en las guerras. Un acontecimiento puede alejarnos de la patria, y otro dejarnos sin patria. Allí donde bulle un gentío, quizás reine más tarde el silencio del desierto. Recorramos toda la vida humana con la vista o con el pensamiento. Presintamos no ya las cosas que ocurren frecuentemente, las que pueden ocurrir. Si no queremos vernos sorprendidos por sucesos que, sin ser frecuentes, no son tampoco extraordinarios. Consideremos la fortuna bajo todas sus fases. ¿Cuántas ciudades de Asia las ha derribado un solo temblor de tierra? ¿Y cuántos terremotos han maltratado las ciudades de Macedonia y de Siria? ¿La isla de Chipre no ha sido muchas veces víctima de la misma plaga? A menudo se nos ha anunciado la destrucción de ciudades enteras. ¿Y nosotros, conociendo esas calamidades? ¿Qué somos ni qué significamos en el universo? Enderecémonos, pues, contra los golpes del destino. Y, suceda lo que quiera, sepamos que todas las exagera la fama. ¿Han destruido las llamas una ciudad opulenta? Pues bien, el tiempo borrará sus últimos vestigios. ¿No sabemos de otras ciudades célebres que fueron igualmente consumidas y que ya no hay nada para darnos testimonio de que existieron? El tiempo destruye no solamente las obras de los hombres, sino también las de la naturaleza. Hay montañas cuyas cimas son ahora menos elevadas. Comarcas enteras han desaparecido, anegadas por las olas del inquieto mar. El fuego ha devorado colinas en las que un tiempo brilló, desapareciendo las alturas que sirvieron de faro al marinero, de consolación al navegante. Si perecen las obras de la naturaleza, veamos y soportemos con resignación la ruina de una ciudad. Sí, todo lo que existe debe perecer. El destino de todos los seres es la nada. Las causas de destrucción no son fáciles de enumerar. Terremotos, huracanes, inundaciones y, sobre todo, el tiempo. Vivimos rodeados de cosas que perecerán, como nosotros mismos. Ved con qué palabras intento consolar a nuestro amigo Liberalis, que tiene para su patria tan ardiente amor. Tal vez la ciudad no ha sido incendiada, sino para que renazca más brillante de sus propias cenizas. A veces, los estragos de la mala suerte son el preludio de un cambio favorable. Muchas ciudades han sido destruidas y se han reedificado más hermosas. Timágenes, enemigo de Roma, se entristecía cuando la ciudad era presa de un incendio y decía con pena que los edificios destruidos iban a levantarse más suntuosos. Es cierto, en el estado en que hoy está la ciudad, si ocurriera una desgracia, todos los ciudadanos se disputarían la gloria de reparar sus pérdidas. Ojalá se reedifique Lyon bajo mejores auspicios y dure largo tiempo. Esa colonia estaba en el centenario de su fundación. Hay hombres que viven más. Fundada hace 100 años por Planco, se había poblado mucho por su ventajosa situación. Al llegar al término de la vejez humana, ha sido víctima de una catástrofe horrorosa. Acostúmbrense los hombres a conocer y a soportar los percances de la suerte. Sepan que el azar puede traerlo todo, que la fortuna tiene sus derechos sobre los estados y sobre sus gobernantes, con el mismo poder sobre las ciudades que sobre sus moradores. No hay que quejarse. Hemos venido a un mundo en el que se vive con esa condición. Si te conviene, obedece. Pero si no te conviene, sal de la vida como quieras. Si esa ley se hubiera establecido para ti solo, tendrías razón para indignarte. Pero si la misma necesidad encadena a los grandes y a los chicos, si el destino quiere que todo perezca, no te quejes más. No nos comparemos con esas tumbas y esos monumentos que se elevan a los lados de nuestros caminos, los cuales no se parecen los unos a los otros. Reducidos a cenizas, Nosotros sí nos parecemos todos. Desiguales por el nacimiento, somos iguales por la muerte. Lo propio le sucede a las ciudades que a sus habitantes. Nuestros sufrimientos son los mismos para todos. No hay hombres más perecederos que los demás. Ninguno más seguro que los otros de llegar al día siguiente. Alejandro, rey de Macedonia, había empezado por aprender geometría. Infeliz, hubiera debido hacerse cargo de lo pequeña que es la tierra, de la que había conquistado una pequeña parte. Le he llamado infeliz porque debió comprender que era mentido su título de grande. ¿Quién puede ser grande en un teatro tan chico? Lo que se le enseñaba era demasiado abstracto y exigía una tensión de espíritu demasiado grande para ser comprendido por aquel hombre lleno de insensato orgullo a quien transportaba su imaginación allende los límites del océano. «Enseñadme cosas más fáciles», decía a su preceptor. «Para vos y para todo el mundo son igualmente difíciles». Es el lenguaje que nos habla la naturaleza. Las dificultades que se deploran las tiene todo el mundo. Es imposible que las suprima nadie, pero cualquiera, por la fuerza de su voluntad, puede hacerlas más fáciles. ¿Cómo? Por la ecuanimidad. Hay que sufrir el dolor, el hambre, la sed, la vejez con sus achaques. Y el que permanece mucho tiempo aquí, sufrirá la pérdida sucesiva de sus facultades y, por fin, la muerte. Guardaos, empero, de dar crédito a esa multitud que se agita a vuestro alrededor. Entre todos los males, no hay ninguno intolerable o demasiado cruel. La turba ha convenido en que es temible la muerte, y vos lo creéis porque la turba lo dice. ¿Hay mayor locura que el miedo a las palabras? Nuestro amigo Demetrio lo decía con ingenio. Los discursos de los ignorantes son como las ventosidades que se escapan de sus intestinos. Poco importa que el ruido salga por arriba o por abajo. ¡Qué gran tontería temer la difamación de gentes de mala fama! Sin razón habéis temido el qué dirán. La misma falta de fundamento existe para temer sucesos que no temeríais si no los temiera el vulgo. ¿Qué mal le hacen al hombre de bien los chismes de vecindad? Pues que no se lo hagan tampoco a la muerte, digan lo que digan. También hablan mal de la muerte, pero ninguno de los que la acusa ha pasado por ella todavía. Condenar lo que no se conoce es una temeridad. Lo que sabemos es que a muchas personas las favorece, librándolas de la pobreza, de lamentos, de suplicios, del fastidio. No estamos a disposición de nadie, puesto que la muerte la tenemos a nuestra disposición. Fin de la sección 42.